y el pequeño Solín se reúnen con el profesor Lewis aquella mañana, después de la tormentosa noche pasada en la que ocurrió un atentado de muerte contra Calimán, cuando alguien le disparó una bala de plata que se incrustó en la puerta a escasos centímetros de su cabeza. Y una nueva mala surge de labios del anciano profesor, cuando dice quedamente... Calimán, tengo que decirle algo muy importante. Sí, lo escucho, profesor. Bueno, anoche, después de que nos despedimos, cuando hubo el intento de matarlo, sí, sucedió algo que aún no acierto a comprender. Ajá. El resto de la noche, me pasé en vela meditando al respecto, y me parece que es otro de los misterios que debemos descifrar en este lúgubre castillo. Sí. Continúe. Verá. Anoche, como decía, poco después que nos despedimos... ¡Oye, lo dice! Sí, es Carmen. Está allá abajo, grita. Está allá abajo. ¿Qué habrá sucedido? Ahora mismo lo sabremos. ¡En marcha, Solín! Calimán se lanza a través del largo pasillo del segundo piso del castillo, seguido del pequeño Solín y del profesor, quien trata inútilmente de alcanzarlos. Calimán baja a largas zancadas por la escalinata de piedra, mientras se escuchan gritos angustiosos de la hermosa Karen de Tífano. ¡Karen! ¡Karen, qué sucede! ¡Calimán! ¿Qué ocurre? ¡Oh, es horrible! ¿Por qué está tan angustiada y temblando? Solo a un loco se le puede ocurrir semejante acción. ¡Es espantoso! ¡Mire! ¡Mire allí! ¡Mire! La hermosa joven señala hacia el muro principal de la gran sala del castillo, precisamente hacia la pintura de Teres Jefflin, y los azules ojos de Calimán pronto descubren el motivo de la angustia de la joven. El cuadro fue destruido. Lo hicieron pedazos con alguna arma con su cortante. Es horrible. Horrible. Calimán, ¿qué sucede? Pues señorita Calimán, ¿está usted bien? Profesor Lewis, vea lo que hicieron en manos criminales y desconocidas. Observe el cuadro de Teres Jefflin. ¡Oh, santo Dios! ¿Pero qué es esto? Lo destrozaron, materialmente lo destrozaron. Quedan inmóviles, contemplando el hermoso cuadro, convertido solo en jirones de tela, rasgada violentamente por arma punzocortante. Karen se estremece llena de angustia, mientras Calimán observa detenidamente los pedazos de tela colgando grotescamente del cuadro. Es solo un loco. A un maniático se le pudo ocurrir destruir el cuadro de mi madre. ¡Canalla! ¡Malvado! Calimán, venga aquí y escuche. Sí. Esto fue obra del varón. ¿Qué dice, profesor? ¿Recuerda anoche? Se puso furioso al saber que yo había pintado este cuadro. Y ahora lo ha destruido de la manera más salvaje y violenta. No hay duda, Calimán. El varón está loco. Los azules ojos de Calimán están fijos en el cuadro destrozado, mientras el profesor Lewis continúa diciendo en voz baja... Fue él quien destrozó el cuadro, estoy seguro. Anoche, al saber que yo había pintado la imagen de Teres Jefflin, se puso furioso, considerándolo una ofensa. Y ahora vea lo que ha hecho. Es la obra de un maniático y peligroso. Sí, pero no podemos asegurar el hecho, profesor. Pero, ¿quién más iba a hacerlo? ¿Ninguno de sus criados se atrevería a atentar contra algo ajeno? Sí, pero recuerde que los criados de este castillo, así como los aldeanos y los campesinos, odian el nombre de Tífano. Ha olvidado aquella amenaza de muerte que recibió cuando veníamos hacia aquí. No, pero... Todo es odio alrededor del varón y su descendencia. ¿Por qué no hemos de pensar que alguno de ellos, tal vez un criado o el mismo gitano Sarco, aprovechó la noche para venir a destrozar este cuadro? Insisto en que fue el varón. Aún así no podemos hacer nada sin tener pruebas, profesor. No olvide que a pesar de todo estamos en su casa en calidad de huéspedes y no tenemos derecho a recriminarle, aún en el caso de que haya sido él el culpable. Será mejor que guardemos silencio al respecto, ya que Karen no debe tener sospechas de su padre. Calimán avanza hacia la hermosa joven, quien mira con ojos llenos de lágrimas el cuadro destrozado. ¡Qué horrible! ¡Pero qué infamia! Destruir algo que para mí significaba tanto. ¿Pero por qué lo hicieron? Yo no lo entiendo, Calimano. No lo entiendo. Tranquilícese, Carmen. Comprendo que esto significa demasiado para usted. Pero creo que lo importante es el bello recuerdo que tiene de su madre. Y eso jamás podrá ser destruido por manos criminales, como lo fue la hermosa pintura. ¿Qué irá a decir el señor Barón cuando se entere? Estoy enterado de todo. ¡Papá! Todos voltean sorprendidos, viendo al barón de Tífano avanzar lentamente hacia ellos, con expresión fría e indiferente. Descubrí el destrozo esta mañana. Tal vez fui el primero en ver ese cuadro destrozado. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no me dijiste nada? ¿Pero por qué, papá? No tenía objeto, hija. Nada se remediaba con advertirte lo sucedido. No debes darle la mayor importancia. ¿Pero qué dices? Destruyen el cuadro de mi madre, lo convierten en grotescos pedazos de tela colgando del marco y dices que no debo darle importancia. Era una pintura solamente, de poco valor artístico. Escucha eso, Calimán. Antes lo consideraba una obra de arte. Silencio, silencio. Oh, papá, no lo entiendo. ¿Cómo puedes decir que no significa nada si es... Es una pintura mediocre. Pero es que... El recuerdo de nuestra amada Teresa Jeffrey lo llevamos aquí, en el corazón. Vive en nuestros recuerdos. ¿Qué más da de que existe esa pintura o no? Pero lo conservaste durante tantos años, 20 años, papá. Bien, creo que todo tiene que terminarse alguna vez. Lamento que hayan destruido el cuadro, pero no es motivo de tanta alarma y angustia. Señor barón de Tífano, eso significa que no hará usted nada por descubrir al culpable. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo descubrir quién fue? Es algo tan extraño y misterioso como el ataque de que fue objeto anoche mismo Calimán. Tal vez alguien nos odia a tal grado que desea complicarnos la vida, pero... No lo logrará. En fin, quería avisarles que me ausentaré esta mañana. Debo ir a recorrer mis propiedades porque tengo informes precisos de que los campesinos no están cumpliendo con sus obligaciones y debo ir a obligarlos a trabajar como deben o darles un escarmiento ejemplar. Regresaré hasta la tarde. Con su permiso. El barón de Tífano se aleja con paso firme hasta abandonar la sala. Karen permanece inmóvil, desconcertada. Qué extraña actitud. Se diría que en el fondo se alegra de que el cuadro de mamá haya sido destruido. ¡Qué extraño! Solín mira interrogante a Calimán y el profesor agrega en tono bajo: Mis sospechas se confirman, Calimán. Fue él quien destruyó el cuadro que antes veneraba y que terminó por odiar al saber que yo lo había pintado. Fue él. Tífano avanza al galope de su caballo, cruzando por las desérticas tierras que rodean su castillo. A corta distancia, lo sigue su fiel perro, el enorme mastín llamado Lucifer, que salta entre los matorrales resecos, jadeante, vigoroso. Es un espectáculo impresionante ver al viejo noble cabalgar con maestría. Su negro ropaje le da un aspecto siniestro y la larga bufanda anudada al cuello ondea como bandera de sangre. El tibio sol de la mañana se extiende por el valle en suave caricia, y luego el barón tira de las riendas de su caballo para detenerlo. Desmonta ágilmente y avanza con paso firme, después de atar su cabalgadura en un tronco, hacia una cabaña que parece deshabitada. Su enorme perro mastín lo sigue a corta distancia, resoplando como un condenado. Los ojos verdosos del viejo noble están fijos a la entrada de aquella cabaña perdida en la soledad del valle. A lo lejos, las montañas se recortan en el cielo brumoso de la mañana, y a un lado se extienden los peligrosos pantanos que a simple vista asemejan una meseta oscura y sin peligro. El barón de Tífano se detiene a corta distancia de la puerta de la cabaña y su enorme perro mastín se echa a sus pies. Luego... Bien, ¿qué esperas? ¡Sal de ahí, imbécil! ¿No me oyes? ¿Quieres que entre y te saque a la fuerza? No hay respuesta. Frunce los labios en gesto de enfado y se cruza de brazos mirando fijamente hacia la cabaña. Un instante después se abre lentamente la puerta. Lucas Van Doren se asoma cauteloso, con el torso al descubierto y el semblante demacrado. Señor barón de Tífano, ¿usted aquí? No me esperabas, ¿eh? Y por lo que veo, tuviste una mala noche, ¿verdad? En tu cara tienes las huellas de una noche violenta. De seguro bebiste en exceso y te entregaste a todas tus bajas pasiones. Señor... Anoche fue luna llena, Lucas. Y hubo tormenta. Sí, lo sé. Y desde temprano me encerré aquí y no salí para nada. Yo... Ven aquí. Acércate. ¿Qué esperas? Sí, señor barón. Como usted ordene. Lucas Van Doren obedece la orden sumisamente. Avanza lento hacia el viejo noble y no se atreve a mirarle a la cara. ¿Qué fue lo que hiciste anoche? Se lo he dicho ya. Desde temprano me encerré en mi cabaña. Recordará usted que al atardecer, cuando su hija Karen y sus amigos estaban por llegar, yo decidí alejarme del castillo. ¿Y qué más puedo decirle? Usted sabe que yo odio las noches de tormenta y las noches de luna llena. Usted sabe bien que me dan miedo. Y antes de cometer una tontería, prefiero encerrarme en la cabaña hasta que la noche termina. ¿Estás mintiendo, Lucas Van Doren? No, señor barón. Juro que digo la verdad. ¡Estás mintiendo! ¡Chava! Lucas Van Doren se derrumba por el puñetazo lanzado por el barón, y el enorme perro mastín gruñe nervioso. El barón se inclina hacia Lucas, levantándolo bruscamente y apresionándolo de la garganta. Anoche regresaste al castillo. ¡Lo hiciste! No, señor barón. ¿Juro que lo hiciste, miserable? Y trataste de matar. Lo sé. El barón de Tífano estruja violentamente a Lucas Van Doren, quien lo mira con temor y con angustia. Anoche regresaste al castillo. Lo hiciste, miserable. No. Sarko lo confesó todo. Me dijo que estuviste ahí acechando como un perro rabioso. Vamos, confiésalo de una vez. Hazlo si no quieres que ahora mismo te estrangule. Sí. Sí. Estuve en el castillo. Regresé al castillo. ¿Por qué? ¿Para qué? Quería mirar, aunque fuese de lejos, a Karen. Esa es la verdad. Tenía ansiedad por mirarla, aunque fuera de lejos. Y por eso regresé al castillo. Y trataste de matarla, ¿cierto? Confiesa. Disparaste contra ese hombre llamado Calimán. ¡Habla! Sí, Sí, lo hice. Lo hice porque Zarco me informó que Karen está enamorada de ese hombre. Y yo no puedo admitir que alguien me robe su amor. Quise matarlo. Por desgracia, fallé el tiro. Idiota. El varón arroja violentamente a Lucas nuevamente a tierra. Y luego agrega: mil veces, idiota. Dejaste una huella de la hora. Le disparaste una bala de plata. Y ahora Calimán investigará quién trató de matarlo. No importa que me descubra. Terminaré por matarlo. Escucha bien, Lucas Van Doren. Esta tarde quiero que vayas al castillo. Tienes que presentarte ante mi hija para confirmar la promesa de matrimonio. Y tendrás oportunidad de estar frente a frente con Calimán. ¿Entiendes? Esta misma tarde. ¿Qué planea el barón de Tífano? ¿Se confirmará la boda entre la hermosa Karen y Lucas Van Doren? ¿Qué secreto va a revelar el profesor Lewis en torno a la habitación clausurada de Therese Jefflin?